naftalina. En lo hondo no aguantas la presión, no puedo respirar, ya me explota la cabeza. Perfecto desconocido con el que comparto cama.